Están en vida, en juego la vida de los trabajadores. Acá se pagó demasiado caro. Nosotros todo lo que podamos hacer va a ser de ahora en adelante. Lamentablemente para atrás no podemos hacer nada. Porque los desaparecidos y los muertos, para ellos ya está. Esperemos encontrar los cuerpos, esperemos que... pero ya hace un mes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestra lucha ahora es solidaria con los que están. Y es solidaria con ellos porque es una forma de poder encontrarles un sentido a todo esto, que no tiene sentido. Porque el repunte no tenía que haber salido de Mar del Plata, en las condiciones que estaba. Las reparaciones del repunte estaban siendo verificadas, alguien las veía. Digo, porque a mí me tocó hablar con gente del sindicato, decía, la verdad que nosotros veíamos que había gente trabajando, pero sí, a nosotros nos pusieron como veedor, y yo no soy ingeniero tal naval. Tal cual. Sé si está bien o está mal. Sí. Digo, me parece que hay una falencia entre las dos partes, ¿no? De quien lo encargó al sindicato y el sindicato de haber aceptado ser veedor de algo que no tiene la capacidad de hacer. Tal. Digo, ¿ustedes pudieron chequear o saber si esa reparación que supuestamente se le hizo, el dique seco no entró? No. El dique seco es el astillero. Claro, lo sacan del mar, digamos, y lo suben al astillero y está fuera de... Ahora, inclusive teniendo charlas con otras personas... nos contaban como que es una característica puesta en el puerto por Luis Caputo hacer estos arreglos en muelle. El muelle mismo, ahora vos te acercás al muelle 2 y 3 y si mirás en la punta, el San Antonino pertenece a Luis Caputo y le están cambiando la cabina en el aire. O sea, uno no puede pasar, pero si uno mira justo en la esquina esa, hay un barco que está como sin cabina y unas chapas, pertenece a Luis Caputo, y siguen haciendo estos arreglos. Ahí prefectura camina ese muelle todos los días. O sea, si nosotros lo vemos, ellos no ven esas cosas, es lo que nos preguntamos. Y los permisos del repunte, los arreglos se firmaron. Lo que nosotros queremos saber, ¿quién lo firmó? No adjudicamos a toda la prefectura como culpable. Queremos saber quién firmó esos permisos. De todas formas, y de los arreglos. Si bien comprendo lo que vos decís, la prefectura se mueve como un órgano de Estado y responsables son todos. El que mira para otro lado, el que firma, claro. El que no le interesa... Sí, nos han llegado mismo mensajes de familiares de prefecturas enojados porque cómo hace un mes que están buscando si son cuerpos, ¿entendés? No es mi problema ese, como familiar le respondí, tu familiar está... Eligió eso. Eligió trabajar. Hasta las familias se asombran porque tienen que trabajar estos hombres un mes, que es lo que les corresponde hacer. Y se han hecho las cosas bien... Desde acá, desde un principio, los familiares no estarían allá buscando y nosotros tendríamos nuestros familiares. De todas formas, claro, están haciendo otra cosa que para lo que se les paga. Sí, claro, ¿no? Es lo que yo trataba, pero está tan metido en la cabeza, se ve que si un familiar dice eso, calculo que el que trabaja debe pensar lo mismo. Y con respecto a lo que dice Antonella, nosotros tratamos, hay un lema que tenemos, el dolor en acción. O sea, porque es tanto el dolor que tenemos que transformarlo en algo porque nos estaba consumiendo. Entonces, transformarlo en acción, ¿no? En acción de lucha. Cuando recibimos ese mensaje a la página, esta persona se identificó como estudiante de la UTN, de Ingeniería Naval. Entonces, lo que hicimos fue pedir al rector de la UTN que, por favor, si ellos están formando ingenieros, queremos ir a hablar y dar una charla y que comiencen a ver otras realidades, porque fue mucho más de lo que Antonella dijo, fue bastante más. Me imagino. Sí. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. No. Así que vamos a insistir, porque nosotros lo que queremos es que realmente esto, como decía antes, sea un caso testigo, que en la sociedad haya un cambio cultural y que no se piense siempre nada más que en el rédito de cada uno. Que si un ingeniero naval está diseñando un barco o tiene que hacer una modificación, porque ese es otro tema del que nadie habla, las modificaciones que se hacen en los barcos, que luego provocan, como en este caso, hundimientos. Eso lo tenemos que comenzar a hablar. Recién decían del cambio, de una de las modificaciones claves que tiene que ver con pasar el barco de ser merlucero a prepararse para la pesca langostino, no sé cómo se llama el barco que, ¿cómo? El barco que sale a comprar. Ah, no, no sé el nombre. Pesquería y langostino. Tiene que ver eso con el reino que está dando hoy el langostino. Es netamente avaricia de parte de los patrones. Y esto tiene dos cuestiones. Por un lado, lo que vos decís. Hay que ni el doctor de la Garza estuvo en nuestra... cuando hicimos la charla debate en la universidad, y él nos explicaba que ni aún el INIDEP sabe por qué está la existencia del cardumen tan grande del langostino. No, todavía no se ha explicado. Entonces, por un lado hay cantidad de langostino que es muy caro, que les da muchísimo, que les da muchísimo rédito a los empresarios. Entonces, 40 barcos salieron desde la flota de pesquera de Mar del Plata, todos a la pesquería de langostino. Y pasan estas cosas, que barcos que nunca habían ido a langostino son modificados. Pero yo te decía también dos cosas. ¿Cuál es la otra cosa? La que nadie está diciendo y que sí ya se está viendo y ya estamos... El tema de sacar barcos de pescar merluza a langostino afecta a todo Mar del Plata, especialmente a las fábricas de pescado. El langostino, cuando llega a puerto, prácticamente no tiene elaboración, claro. Y la que tiene es en el sur, claro. Entonces le quito cantidad de manos de obra a las fábricas de pescado. Como se pesca, se carga y... Entonces yo, cuando tuvimos esa reunión, que estábamos, se los dije, nadie me supo contestar. Le digo, yo a ustedes, no los conozco en cada área quiénes son, pero ustedes sabrán quién fue el que autorizó de que barcos que nunca habían sido de langostino, que nunca habían ido a pescar langostino, ahora tuvieran el permiso para ir a pescar langostino. Porque eso hay que aclararlo bien, ¿eh? El empresario puede tener muchas ganas, pero si él no tiene el permiso, no puede salir a pescarlo, ¿bien? Sí, claramente hay una red de corrupción de una punta a la otra. ¿Cómo actúa el sindicato? ¿Cómo actúa hoy el sindicato con ustedes? No. No tiene relación. Mirá, directamente. Es una pena que no se pueda ver la cara de las compañeras. Primero, es como en todo en este tema es complejísimo. Primero, ¿también? ¿Por qué? Porque son varios sindicatos. Claro. No hay un sindicato. Por ejemplo, ¿son los sindicatos? Te iba a decir, los marineros tienen dos. Está por un lado el SOMU y por el otro el SIMAPE. En este barco había un solo marinero, creo que tenía afiliado al SOMU, y los demás todos al CIMAPE. El CIMAPE nos acompañó en un principio de la marcha y está acompañando a algunas familias. Hasta ahí. Luego, en el caso de... ¿Qué significa acompañar? Acompañar... De parte del sindicato. ¿Qué es lo que el sindicato está haciendo? Marchar, ¿no? Estar, pero muy sí, leve, muy poco. El CIMAPE es el sindicato que es el que era veedor del arreglo del barco. Sí, el CIMAPE era el sindicato que era el encargado de revisar que el barco se estuviera arreglando. Cuando yo dije está un recién, poquito complicado el claro, sindicato. Cuando yo dije, ellos lo que están diciendo, yo porque hablé con el secretario general del CIMAPE, nos fijamos y vimos que, no es que yo lo piense, estoy transmitiendo lo que dijo Trueba. Digo, él decía que el barco estaba arreglando, veía que había gente que lo arreglaba. Digo, yo no puedo decir si está bien o mal. Digo, por eso digo que ahí me parecía una falencia de parte de CIMAPE, decir, bueno, che, venga un ingeniero a ver si el barco... Sí, bueno, nosotros cuando tuvimos la charla en la universidad, estuvimos hablando con uno de los que estuvo soldando y nos explicaba de que la chapa tenía un grosor y que la chapa que se le puso no tenía el mismo grosor. Y si ustedes tienen que medir eso y fijarse en eso, porque ese es el problema. Ahí estuvo el problema. Sí. Después y somos volviendo, somos nunca. No, De la Siconara tampoco. Que es de conductores navales. Yo misma le reclamé porque mi marido navega y es conductor naval y asociarse a un sindicato que les descuentan de su sueldo, se supone que ahora tenían que estar ahora y siempre del lado de los trabajadores y no sé dónde están, pero con la familia muy poco. Y luego tenemos el otro dos sindicatos que son de capitanes. hay dos, uno es la asociación y el otro es, no recuerdo ahora el nombre, que está Jorge Frías. Yo realmente no los he visto denunciar, los quisiera escuchar denunciar como estamos denunciando nosotras y ponerse del lado de los trabajadores, porque acá lo que se tiene que terminar es basta ya de gremialistas ricos y trabajadores pobres. Yo, Gabriela Sánchez, me hago cargo de esto, lo hablo en mi nombre. No puede ser que no se pongan al frente de la lucha. Al frente de la lucha, lamentablemente, y por suerte también, porque eso nos da fortaleza, estamos los familiares. No, lo que sí, hay un sindicato que sí está comprometido, sí, que nos ha invitado a charlas que ellos tienen en la radio, si necesitábamos el lugar, que no me acuerdo en este momento. No, SAOM, de Obreros Navales. La verdad que nos están acompañando, pero no son parte del barco de estos tripulantes. Sí, comprendo. Son Obreros Navales. ¿Y el sector político? ¿Los partidos políticos? Bueno. En sí, voy a aprovechar la pregunta para... No, está bien, porque tiene que ver con eso. Digo, el consorcio portuario se puso con Luis Ignoto, ¿no? Creo Merlini. Merlini. ¿Se puso en contacto con ustedes? En realidad fue casi al revés, porque, ¿cómo fue? Cada una de las de los lugares donde nosotros hemos ido a hablar y que hemos podido expresar esto ha sido porque lo hemos tramitado nosotros, digamos. Pero cuando Vidal, cuando vino a inaugurar la Ferro Automotor, nos tuvo que recibir porque nos presentamos ahí, bueno, y comenzamos a gritar y que conseguimos que 20 minutos nos escuche antes de irse en el aeropuerto. Ella luego sí movió para que nos recibieran en esta reunión del jueves. Ahí Merlini nos recibió, pero ya digo, antes de esto no. Lo que sí Merlini, yo le pedí, fueron las cámaras, porque justamente para presentarlas como prueba al juzgado, y me dijo que sí, que se ponía a disposición, para presentarla como prueba, porque... ¿Que las dieron, ya las consiguieron? No. Ahora le mandamos ayer otro mensaje, porque bueno... Se olvidó. Claro. Entonces lo estamos casualmente haciendo recordar. Casualmente todos se están olvidando de las cosas, porque hay mucha reunión, pero nada concreto. Discúlpame, más allá del tema de la gobernadora, ¿qué de Mar del Plata? ¿El intendente de Mar del Plata se comunicó con ustedes, por ejemplo, o alguien de su gabinete? Sí. El día 21 tuvimos la primera reunión con Vilma Baragiola. Ahí estábamos representantes de todas las familias y se le, como te expliqué a vos, viste estos tres puntos, bueno, se los pasamos a ellos y ellos claramente en el segundo punto, que era donde nosotros pedíamos asistencia a los familiares de las víctimas, lo primero que pedimos fue asistencia psicológica, porque nosotros, o sea, esto que nos toca vivir, es muy duro y hay muchos chicos que más grandes que ya no tienen obra social de parte del padre, en el caso específico de mis sobrinos no la tienen, y bueno, nos recibió, nos escuchó, hablamos y la única respuesta de eso fue en algunos casos llamados por teléfono, en otros tuvimos que presentarnos, yo acompañé a mis sobrinos a Desarrollo Social del Puerto a hacer un informe socioambiental y en otros casos un bolsón de comida en mal estado. Y abierto. Por favor. La familia Holmes. O sea, lo repito en todos lados porque, bueno, por suerte ya también, como te decía, vamos aprendiendo estrategias, bueno, vamos, también, tenemos fotos, todo de esto. Con respecto al intendente, él manifestó que no era su... Que él no tenía nada que ver con esto. Con el puerto. Claramente, señor intendente, usted no tiene nada que ver con nada, pero le digo que sí, si dentro de su área de desarrollo social, una de sus funcionarias se compromete a dar asistencia psicológica y asistencia material en el caso de que pudieran, claramente tenía que ver con su área. Sí, pero totalmente, aparte no lo sabía. De dar un bolsón, ya es una vergüenza que la respuesta es un bolsón de comida. En mal estado, ni hablar, es una... Digo, da miedo cuando dice que el representante máximo del Estado Municipal dice que no tiene nada que ver con el puerto, da el miedo, sí. Dice, bueno, el puerto tiene un dueño. Evidentemente los empresarios son dueños del puerto y hacen y manejan como se le canta el traste. Y a, y a 7.000 dólares la tonelada de langostino, evidentemente lo están manejando para llevar su bolsillo. Yo uso esa expresión, la levantan en palo. Hay que decir que se traen millones y millones de pesos cada vez que un barco entra. También hay que ver cómo se declara esa plata. Claro, exactamente. Estaba pensando justamente con el tema ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo demuestran el dinero que entra y a dónde va esa plata? Porque ¿no? muchas veces, y esto corre por cuenta mía, así que me va a acompañar a lo corre por cuenta mía, digo, esto de los barcos que ya vienen con todo resuelto de alta mar, que es lo que hablaban de hacer las compañeras, de sacarle el trabajo acá de la, a tierra, digo, resuelve un montón de situaciones en alta mar. Por ahí vienen con pescado, por ahí vienen con más cosas, por ahí vienen con más que menos, que son cosas que decide el empresario y que hace el empresario. Yo no puedo, perdón. No, sí, en eso, sí, no, algo que es muy importante que también se, a partir de todo esto, de lecturas que hacemos, nos encontramos que Caputo en el 2015 tuvo una denuncia de AFIP y cri, cri, cri, silencio de radio. Desde el 2015 hasta ahora había evadido millones. O sea, no es este gobierno, es una seguidilla, una consecuencia. 15 millones nos llegó, que 15 millones de pesos, un millón de dólares, habían puesto para la campaña de los últimos candidatos, pero no de los que ganaron. Y sí, el puerto sostiene las campañas publicitarias. Y habrán puesto otro tanto para los que ganaron, porque ellos se quedan, quedan bien con todo. Hay una relación muy fuerte de Caputo con gran parte de la política. Eso corre por cuenta mía, porque yo lo vi, bueno, no lo veo, digamos. La verdad también es que siempre han estado sosteniendo las campañas para tapar sus chanchullos, pero también han tenido apoyo de otros sectores políticos que por ahí no están en el poder y no pueden lograr lo mismo, pero tal cual. Nosotros desde toda la gente de izquierda, desde el Partido Obrero, desde un lugar aparte, en ningún momento nos pidieron ni foto, ni porque ahora el repunte también en campaña lo usan para... antes de la reunión, por ejemplo, antes de la reunión del consorcio portuario, ya los medios ellos habían mandado de que iba a existir desde el Ministerio de Trabajo un resarcimiento económico para los familiares. Nosotros todavía, los familiares, no sabíamos nada. Sí, por suerte tenemos apoyo, muchísimos apoyos. Han podido presentar, nos contaba fuera de micrófono, esto es muy importante, Gaby, para en Cámara de Diputados ya entró el proyecto de un informe de las condiciones en que estaba el repunte, pero y no solamente del repunte, de los 40 barcos que salieron a pescar langostino. Porque lo que hablábamos hoy, estas modificaciones, bueno, queremos saber en qué estado está, quién las hizo, y ese informe entró en la Cámara de Diputados. Y estamos juntando firmas justamente para eso, para apoyar este informe, este pedido en Cámara de Diputados de Nación. Un segundito más, también lo estamos, otra diputada se comprometió, una diputada provincial, a presentar el informe dentro de la Cámara de Diputados de la provincia. En el caso de Fernanda Roberta. Sí, Alejandra Martínez. Alejandra Martínez. Pertenece al mismo arco político. Claro. De que Fernanda Roberta. Y Fernanda Roberta se juntó con nosotros y también nos dijo que ella va a trabajar y va a apoyar el pedido de informe del Partido Obrero. Hay que decir que el pedido de informe, cuando entró a la Cámara de Diputados, fue puesto en una comisión que no tenía que estar, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que hoy por hoy está tratando el tema de debido. Sí. O sea que están abocados a otra cosa, una rosca política muy interna, y que no viene al caso porque es sumamente burocrática, que va a terminar, esto sale el sábado, el miércoles que viene. O sea que faltarán 10 días aproximadamente para que se trate, si alguien o lo tratan sobre tablas, que se llama por fuera de las comisiones, o ya ahí no puede cambiarse porque ya está ingresado en la comisión. Un poco para ir cerrando, ¿cómo sigue de ahora en más? ¿Qué tienen ustedes pensado? ¿Cuáles son las acciones que van a seguir los familiares de acá en más? Bien, nosotros vamos a seguir con esta lucha a como dé lugar. O sea, ahora la acción hoy es juntarnos, sabíamos que venía Mar del Plata, Vidal, Carrió, Tratamos de contactarnos con ella. Lo que conseguimos fue una reunión con la secretaria. Iremos a la reunión. Hoy a la tarde tenemos una reunión con el senador nacional Pitrola, que también le vamos a pedir que él impulse desde el Senado. Diputado, sí. Diputado nacional. También, bien. Y con los que nos inviten a participar vamos a seguir y vamos a seguir denunciando. La otra cosa que tenemos es tratar de poner ahora, darle más visibilidad utilizando las vacaciones de invierno, ponernos en una mesita, juntar firmas, hablar con la gente, volantear y vamos a seguir marchando. Yo, para terminar, no puedo dejar de lado una situación que pasó y que ustedes comentaron recién. La situación pasa porque cada una de ustedes contaron que tienen familiares que aún siguen navegando. Sí. ¿No? ¿Tu tío? Yo tengo tíos y primos en el mar. Mi papá, está en el sur, ¿no? Con un barco. ¿No? ¿Y tu marido? Sobrinos, primos. No puedo no dejar de preguntarles de qué manera encaran esta situación por dos motivos. Uno, porque las listas negras existen en el puerto, nunca dejaron de existir. O sea que esto le puede traer un impedimento laboral, por lo importante que es. Y otra cosa es, ustedes conocen todo ahora. Ustedes saben cómo salen los barcos a navegar. Es durísimo. Aparte, la idea no es un golpe bajo, ¿eh? No, pero ayer fue el día más difícil para mí porque mi marido tuvo que volver a trabajar porque hace un mes que él dejó de trabajar para primero buscar a mi hermano, porque nosotros decimos los dos perdimos hermano, porque era una relación, yo hace 30 años que estoy casada y era una relación muy muy muy cercana la que tenía Gustavo con Mario y Mario con Gustavo. Así que bueno, como pudo él se fue y lo despedimos con esto. Yo veo cómo hago, si yo puedo seguir sigo. Y si no puedo seguir, no sigo y veremos cómo hacemos. Pero aparte de todo esto, ¿qué nos pasa? Ahora, lo que yo te decía, ayer recibí denuncias que no puedo todavía hacer públicas porque me pidieron confidencialidad de videos, que realmente en el estado que salió ese barco a navegar es otro repunte. Yo ayer fue un día terrible para mí porque tengo que sostener el dolor de la pérdida de mi hermano, el dolor de que mi marido se volvió al agua, el dolor de gente que me está denunciando y que por miedo, de error, porque lo que yo les dije, esto de las cartas documento y que echaron a la gente es así. Mar del Plata, en el puerto, como vos decís, se conocen todos. Entonces levantan un teléfono y dicen, mira, che, aquel me hizo quilombo, no lo embarques más. Y no. Las listas negras que lamentablemente vienen desde antes de la dictadura. Y ya los resortes estos ya están actuando, pero de una forma terrible y actúan súper aceitados. Así que bueno, no sé cómo seguirá para nosotros, lo iremos viendo en el andar. Nosotras tenemos la convicción de lo que te dije al principio, que vamos a seguir luchando. ¿Hay una próxima marcha con fecha no, ya? No. Lo único que tenemos ahora es esto que te decía, que vamos a utilizar las vacaciones de invierno para visibilizar, que la gente conozca, porque aunque muchos conocen, todavía hay mucha gente que no tiene ni idea. Sí, eso lo quería decir, que por más que se han unido un montón de personas y el compromiso, no todos saben, porque ahora, como yo hablaba con mi mamá, está muy, muy de moda esta onda cool de no informarse, no ver, y terminás en una burbuja porque te seguís cruzando con gente. ¿Qué es el repunte? ¿Qué es un dios? Hay gente comprometida, pero en la ciudad sigue habiendo personas que no saben del tema. Hay que decir para terminar que el tema es un tema difícil de transitar. Nosotros lo venimos padeciendo hace 40 años todavía. Hay gente que sigue sosteniendo que es lo que pasó, no sucedió. Y este es el mensaje que también nosotros les queremos dar, que es un mensaje esperanzador. Más allá de que la sociedad pueda mostrar otra cara, no queda otro camino que el de organizarse y luchar, porque nunca las cosas, o sea, nunca ninguna lucha se dio sola. Las cosas que hemos obtenido en todos los sectores ha sido porque se las hemos ido arrancando a quienes tenían el poder de no darnos lo que nos tenían que dar. Así que nosotros les agradecemos un montón por haber venido, por haber haberse abierto a contar no solo las cuestiones que tienen que ver con la legalidad y con el proceso, sino también con lo familiar. Porque mientras que las mirábamos con Maxi, también nosotros con Maxi somos como hermanos, pensamos muy parecidos, y yo sé que los dos inevitablemente no podemos dejar de pensar que mientras ustedes están armadas para dar la nota detrás, hay un dolor muy grande que tiene que ver con que todavía ni siquiera pueden recuperar los cuerpos y poder llevar una flor a un cementerio y poder ejercer el duelo que lamentablemente por la cultura que nosotros tenemos nos lleva a que cuando el cuerpo no está, el proceso no termina nunca. Así que desde nuestro lugar, ponernos a disposición desde ya para todo lo que necesiten y podamos aportar, y lamentablemente sabemos que el repunte no va a ser el último hundimiento mientras que las condiciones sociales y políticas no cambien, para poder mirar al puerto con la responsabilidad que hay que ver y tomar las modificaciones y hacer la política que corresponde. Lamentablemente, si las cosas no cambian, vamos a seguir sufriendo más hundimientos, porque los empresarios claramente, como decía la compañera Gabriela antes, piensan más en facturar que en quienes están en el mar. No, yo me quedo con la tuya. Es que iba a dar una estadística que tiene que ver con lo que está, lo ha pasado en la última década, que es un informe que muy difícilmente puede hacer la gente de la universidad, pero la dejamos para la intro, pero cuando hablamos del programa prefiero cerrar con lo tuyo, y nada, gracias, nada más que eso. Gracias a ustedes por el espacio, gracias. Aprovechamos a cerrar el programa en esta parte final que tiene que ver con la lucha de las compañeras y con nuestra frase, vos que estás ahí. Y en esta vamos a decir esta, vos que estás ahí, que estás luchando por el repunte, vos sos la resistencia.